El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia, el programa de las actualizaciones semanales en los frentes de Siria, Irak y Yemen. Hemos tenido una semana muy interesante con un montón de novedades que vamos a desarrollar a partir de ahora. Ya sabes que desde la realización y presentación te envía el mejor de los deseos quien te habla, Fran J. Saavedra. Y también pues te enviamos el saludo de Miguel On, que nos ayuda a que todo salga perfecto. Está verificando sonido, imagen, que no haya por los problemas que tuvimos hace tiempo. Puedes seguir todas estas actualizaciones en el blog Crónicas de Esperantia, esperantia.com, y en la etiqueta Kurdistán, pues verás todas las actualizaciones que hicimos pues hace ya 4 años con los frentes semana tras semana. Además, para verlas en plan global te puede resultar muy interesante. Te vas al principio y verás pues los primeros que hicimos en plan texto, después ya los vídeos, los movimientos de los frentes, etcétera. Y también, por supuesto, en el canal de vídeos de radioesperantia.com. Para suscribirte, pues ya sabes, lo típico, o los puedes ver ahí mismo, ahí pues vamos a actualizándolos todos. Que nos quieres seguir a través de Twitter, entre actualización y actualización, vamos colocando pues las noticias de última hora, y mi cuenta es @FranJ, o también la de la radio, @RadioEsperantia. Repetimos, @FranJ, que es la mía propia, la que suelo usar más, y @RadioEsperantia. Y también tenemos una etiqueta geo con el símbolo del hashtag GeoRadioEsperantia, donde también nos puedes dejar preguntas, lo que quieras, también a través de email, a través de los vídeos, etcétera, etcétera. Pues nada, comenzamos. Esto es la imagen que considero que es la más importante de la semana, y además aquí vamos a ver, en plan, luego iremos al mapa interactivo, pero esto es una imagen fija y me gustaría pues contarte pues cómo vamos a desarrollar el programa de hoy. Tenemos dos o tres ofensivas muy interesantes y también contraofensivas y quizá los puntos calientes, digamos Manbij, que sería esto, con las ofensivas en dos, tres brazos de las SDF que han venido pues cruzando el Éufrates, dirás, pero no lo habían cruzado ya, sí, lo habían cruzado por la presa de Tisrin, pero han conseguido pues organizarse para crear un puente más al sur, más al norte, y otro más al sur, y están ya avanzando en un brazo importante. Esto no está actualizado al 100%, es un mapa global y ahora veremos pues cómo están los frentes. También al sur de Raqqa, que lo dejamos la semana pasada, pues están avanzando en este caso en cuatro brazos también a por la capital del Estado Islámico. Y esto pues al principio era como un amago, una finta que obligó al Estado Islámico a diversificar fuerzas, y entonces pues pegaron la reón por aquí, que no nos lo esperábamos, y bueno, pues fue una ofensiva muy muy interesante, y ahora veremos todo lo que han cubierto. Me parece que han ocupado ya 340 kilómetros cuadrados, que es una pasada, por aquí, por el norte de Alepo. Y también interesantísimo lo que está ocurriendo aquí al suroeste de Raqqa. Aquí estaría la base de Takba, que es la base aérea que tomó el Estado Islámico hace 2 o 3 años, con masacres que bueno, que todos tenemos en el recuerdo, y han empezado a avanzar. ¿Te acuerdas el arreón que empezó a pegar pues el tigre que estaba por aquí? Pues las fuerzas del ejército sirio se quedaron más o menos aquí, se pararon porque tuvieron pues los problemas de Canaser y tuvieron que volver a pues deshacer pues todo lo perdido. Ahora han vuelto, y como están observando que las fuerzas kurdas junto a las SDF están avanzando bastante, con bastante destreza, fiabilidad y celeridad, pues para no perder la ocasión, pues han intentado pues pegar un arreoncito hacia la base de Tacva de momento. Ha habido un montón de informaciones que dicen ya, las he leído por ahí, incluso en televisión, no lo he visto, pero decían que lo habían dicho en algún telediario por ahí, ya el ejército sirio entra en Raqqa, en la ciudad de Raqqa, o toma la ciudad de Raqqa, ha entrado en la provincia de Raqqa. La provincia empezaría por aquí y es todo esto, una provincia bastante grande, por cierto. Entonces ha entrado. Y había un montón de informaciones que decía que desde el año 2014 no había entrado, pero yo recuerdo que en 2015, pues ya recuerdo haberlo comentado, que había entrado en la provincia de Raqqa, lo que pasa es que se quedaron ahí parados. Ahora ha entrado pues un poco más profundamente. Pero bueno, este arreón creo que es el definitivo, a no ser que tengan que desviar fuerzas, bien hacia Deir ez-Zor, que ahora hablaremos de ellos, o bien hacia el sur de Alepo. En el sur de Alepo hubo una ofensiva en Kantouman, brutal, y perdieron 8 o 10 ciudades el ejército sirio. ¿Ves que aquí queda? Pues muy poquito. Y si rompen el cerco, pues ya empezarían a tener otra vez pues la movilidad que les impidió tener pues el cercar por aquí, estas dos localidades chiitas, pues ya cortaron, digamos, Alepo en dos. Y aquí, pues los dos últimos días, dos, tres últimos días, ha habido una ofensiva brutal. Yo creía que se los comían prácticamente y esta madrugada pues ha empezado la contraofensiva, cientos de bombardeos con aviación siria, aviación rusa, y están empezando a tener sus frutos y van recuperando terreno. De momento habrá que esperar, pero bueno, ha empezado esta madrugada y prácticamente todo el terreno que han perdido en Kantouman se espera que lo recuperen. Recordemos que son fuerzas auxiliares las que tienen aquí en las retaguardias y, lógicamente, pues no son fuerzas de la destreza como las que vemos en el Tigre o los halcones del desierto, las fuerzas de élite del ejército sirio. Y a pesar de estar bien armados, pues a las primeras de cambio, pues lógicamente no dan más de sí. Deben tenerlo bastante en cuenta. En Azaz sigue aquí pues el juego de ping-pong. Azaz es lo único que le queda. Mar está rodeada y aquí pues continúan ofensivas y contraofensivas. Mar, algo que me sorprendió, que el ejército norteamericano pues a través de paracaídas les hizo llegar armas a los de Mare, y dirás, pero esos no son terroristas, los de Erdogan, pues sí son, pero bueno, Estados Unidos, ya te digo, o tienen un servicio de psiquiatría pero del primer nivel, o van a tener pues van a terminar desquiciados todos, paranoicos, porque no sé, se levantarán por la mañana, hoy qué tenemos que hacer, atacamos a los terroristas o los defendemos, al día siguiente pues no, hoy tenéis que atacar a los terroristas, y al día siguiente pues no, hay que defenderlos, y al día siguiente pues hay que entregarles armas, pero no son terroristas, sí, pero son los terroristas nuestros, los de Erdogan, o sea, una cosa algo surrealista, y que tendrán que mirarse bastante pues las administraciones nuevas que lleguen a partir de las elecciones americanas, porque da la impresión de que están jugando a tres o cuatro barajas y no se terminan de aclarar. Y por último, Deir ez-Zor, que le están dando bastante con todo, por lo que comentaremos después. Y bueno, yo creo que van a aguantar, pero han perdido un general, no el general el Druso Loco, pero un segundo o tercero de las guarniciones que están aquí en Deir ez-Zor, y siguen pegando fuerte los del Estado Islámico. Bien, pues vamos con los mapas, y quería enseñarte pues cómo está la situación. Mira, tenemos un mogollón de mapas para que hoy pues veas exactamente cómo está el tema. Venimos de aquí y nos vamos a lo que está ocurriendo en Manbij. Manbij estaría aquí y esta ofensiva comenzó el 31 de mayo. Entonces, ya ves que a través de la presa de Tiswin, pues es el único paso que tenían, y han conseguido abrir puentes por aquí y algo más al sur. Y ahora mismo, pues fíjate, esto es del 4 de junio, lo tenemos mucho más actualizado. Entonces, ves, había una lengua por aquí, otra lengua y otra lengua. Incluso si van más atrás, ¿ves? Aquí han conseguido hacer reconstruir un puente. Incluso pues los he visto pues con barcazas, pues llevando tanques, llevando municiones, llevando camiones, y hasta que se reconstruyen los puentes. Pero que yo sepa, tienen el de Tiswin, y este pues también lo tienen operativo, y creo que están reconstruyendo otro. Aquí vemos a Rin y por aquí estaría Kobane. Y vamos con otra información más actualizada. Ves aquí, pues lo vemos aquí de los primeros de junio, por las ofensivas que se fueron haciendo. Esto también es Manbij y ves que ya pues van rodeando todo lo amarillo, ya está tomado por el ejército de las SDF kurdos y lo que quedaría pues el Daesh, que está en negro. Pero bueno, van a paso firme esto, ¿no? Que había una imagen, no, esta te la voy a mostrar después. Y entonces, para que lo veas, vamos a verlo en plano general. Esto es Manbij, ¿lo ves? Entonces, aquí estaría Kobane, por aquí estaría Turquía. Entonces, el ejército del Estado Islámico pues se enfrenta a tres o cuatro dilemas. En principio, de Tal Abyad, pues le llega la ofensiva que venía hacia Raqqa, la primera ofensiva que se anunció, aunque luego hicieron un amago, y la fuerte fue por Manbij. La de Manbij, que también pues va bastante a buen nivel, y la que les llega por aquí, por el suroeste, que es el ejército sirio, que les llega allí. Más que hacia Raqqa, lo primero tendrían que tomar la base de Takba y luego cruzar el Éufrates. Pero bueno, que están allí y evidentemente pues el Estado Islámico no puede permitirse el lujo de dejar desguarnecidas pues todas sus retaguardias, bien al suroeste, por lo que les viene, bien al norte, o bien pues Manbij. Manbij, recordemos que es un nudo de comunicaciones importante que va hacia Alepo, va también hacia Raqqa y llega hasta Yarábulus. Y luego hablaremos de Yarábulus. Esto es lo que ahora mismo estaría. Es la imagen más actualizada que he visto. Entonces, por aquí estaría la presa de Tirwin. Y si observas, voy a ampliarlo un poquito más, lo que está más amarillo fuerte es todo lo que han conquistado, que serían esos 340 kilómetros cuadrados. ¿Ves? Hacia el sur han conquistado todo esto. En el oeste han conquistado todo esto. ¿Ves que tiene un color más, más amarillo, digamos? El otro es más ocre. Y por la zona norte también. Por aquí estaría, o sea, no llega a la pantalla, pues estaría Yarábulus un poquito más al norte, a unos 30 kilómetros aproximadamente. Entonces lo que están consiguiendo, pues cercar. Y los kurdos de las SDF son expertos en organizar bolsas y también en cerrarlas bien. Ya lo vimos cuando iban al sur de Hasaka, también cuando iban al sur de Ain Issa, todo lo que ocurrió pues en la zona de Kobane, que empezaron pues a crear bolsas de estas, y lógicamente las consiguen cerrar porque tienen estrategias mucho más definidas que el ejército sirio, que deja ahí bolsas y luego le estallan prácticamente en las manos, y son todavía peores dejar las bolsas que no pues haberlas tomado. Entonces hay aquí seis ciudades que, fíjate, prácticamente una vez que lo cierren pues ya estas están ya liquidadas, y esto pues prácticamente yo creo que en la próxima actualización tendremos ya todo esto si no han ocupado Manbij. Los puntos rojos, aparte de ser también pues ciudades, son bombardeos de la coalición y de los rusos. Aquí más que los rusos, la coalición internacional, americanos, etcétera, y también integrados fuerzas especiales americanas. Y ya ves que están pues a puntito de entrar en Manbij, que es una plaza fuerte, pero bueno, lo conseguirán. Y si te fijas, lo que han hecho en la ofensiva no ha sido una ofensiva, que vendría aquí, pues fíjate lo que les hubiera costado coger estos, hay 10-15 kilómetros. Han preferido pues garantizarse retaguardia, garantizarse perímetros, y fíjate todo el pedazo de terreno que han conseguido hacia el sur, que esto aquí estaría ya Raqqa, más hacia allá, y hacia el norte, y entonces les cortas ya Yarábulus, el paso a Yarábulus, porque lógicamente todos estos elementos lo que quieren hacer es escapar a Raqqa, ya lo tienen bastante complicado, y marcharse a Yarábulus para entrar en Turquía. De Yarábulus tampoco le pueden mandar porque han cortado aquí las carreteras, y lógicamente pues yo creo que es una estrategia muy conseguida. Bien, pues seguimos y nos vamos a enseñarte, ¿ves? Esto es la última actualización. Aquí estaríamos las ciudades que acabamos de ver. Aquí en este caso lo verde serían los kurdos, las SDF, y el color este pues medio rosáceo, pues el color carne, sería el Estado Islámico. ¿Ves? Una punta de lanza, otra, otra y otra. y aquí pues estaría Yarabulus y bueno, lo tienen complicado. Ves que aquí el puente este ya no tienen operativo, la presa de Tisín siguen pasando y también por aquí me parece que están reconstruyendo un puente. Escuché a un analista militar y un estratega que antes de comenzar esta ofensiva de ir directos a por Manbij, quisieron garantizarse el tener un perímetro de seguridad en las retaguardias y no depender solamente de la presa de Tisruin, porque si todos los refuerzos que te llegan por un único lugar, pues prácticamente te lo bombardean y te lo liquidan. Entonces ahora ya tienes tres aliviaderos y te pueden llegar refuerzos por aquí que han reconstruido otro puente y por el que inicialmente viniste, por la presa de Tirwin. Bien, pues vámonos con actualizaciones. Aquí vemos el mapa que más actualizado he visto es el de Livus Map, que está actualizado prácticamente al milímetro. Y vamos a ir por partes. Empezamos por el corredor de Azad. No ha habido grandes movimientos, sigue aislada Marea, la ciudad esta, y aquí pues ya ves que el Estado Islámico sigue presionando y a pesar de bombardeos de turcos y de la coalición que están bombardeando al Estado Islámico, favoreciendo a los terroristas, pues estos siguen recuperando terreno. Incluso he leído por ahí, esto lo dejo ahí en salmuera, en cuarentena, que quizá pues no es que estén atacando al ISIS, sino que le están permitiendo, serían pues como ataques que no le están haciendo mucho daño, sino que le estaría sirviendo para desplegarse bien a unos, bien a otros, pero ahí pues no entro, tómatelo como quieras. También decían que era una forma de facilitarle suministros, armas al Estado Islámico, porque tomaban una ciudad, pues se lo encontraban prácticamente todo, pues sin desempaquetar, que era pues las armas que traían desde Turquía, pero bueno, como no se puede confirmar nada, no entramos. Y de momento, pues ahí lo ve Marea, que han sido habituallados por aire, por la coalición. Aquí están, son los terroristas de Erdogan, Arsham, Arnur, etcétera, pues terroristas de diferente pelaje, pues nada. Y están ahí de momento aguantando, pero ya ves que poquito queda del corredor de Azad, queda Marea y poco más. Y aquí pues en Azad el problema que tienes como 100, 200 mil personas, aquí están en los campos de refugiados al norte, y aquí pues el problema que tienen pues que hay un montón de refugiados y a la hora de bombardear y tal, pues el follón de siempre. Y también pues el problema que mientras esté el corredor de Azad, pues les pueden llegar desde Turquía, esto sería Afrin, les han dejado pasar a los refugiados, pues que se refugien aquí, valga la redundancia, y pueden seguir llegándoles terroristas desde aquí o pasar a través de Turquía y volver y entrar por Idlib, pero ya está cerrado. Y ya no pueden volver a entrar en Azaz o en Marea, o sea que solamente les queda por Turquía ya, y Idlib no lo pueden utilizar. Bien, seguimos bajando a Alepo. Alepo ciudad, dejamos al Tigre en Jandarar. Lo estuvo intentando con las fuerzas de Liva al-Quds, que son fuerzas palestinas que están combatiendo junto a Saad. Por aquí, por Jandarar, Jandarar estaría por aquí, no han podido romper los cercos y entonces lo que han pensado, pues mira, lo vamos a intentar por Anadan y están bombardeando toda esta zona a ver si pueden conseguir pues cerrar completamente el cerco de Alepo. Aquí están los kurdos, que están bastante cabreados porque se están llevando todos los palos, incluso por las unidades de protección del pueblo, las IPG y PJ, pues han dicho que igual se piraban de aquí, que mira, que era una tontería, pues estar perdiendo efectivos si no se ponía las pilas, pues el ejército sirio cortando esto, o la coalición internacional o lo que fuera. Entonces se lo están planteando. Y luego nos queda pues el centro de la ciudad. Cada vez van entrando más barrios dentro de la órbita de Assad, pero todavía dentro de la ciudad, recuerda que hay 300.000 personas, 2 millones en Alepo, 300.000 en manos de los terroristas, y será pues un hueso duro de roer. ¿Y qué han hecho los terroristas? Pues han aprovechado aquí un hueco en Canto Humán y han pegado aquí una mordida pues bastante gorda. Entonces, en los 3 o 4 últimos días han abierto un boquete que, bueno, que si ese boquete hubiera continuado, pues imagínate que consiguen romper el cerco este, pues hubiera sido un quebradero de cabeza importante para el ejército sirio. Pero esta madrugada, que lo iba a actualizar el tema del programa ayer, pero como estaba ahí pendiente 3 o 4 cosas, digo, si lo actualizo hoy seguramente va a pasar algo y tal y se va a quedar desfasado. Entonces, mira, he hecho bien y lo he dejado para hoy, pero lo tenía ya prácticamente todo preparado. Entonces aquí ha habido una contraofensiva, cientos de bombardeos y da la impresión de que los refuerzos que ha mandado el ejército sirio pues van a recuperar toda esta zona. Y además luego me preguntaba, ¿no será que a lo mejor el ejército sirio, pues sabiendo que iban a organizar esta ofensiva, los han dejado entrar por aquí para pillarlos a todos estos, para bombardearlos a placer, sacrificar algunas tropas y luego pillarlos aquí a todos, porque lógicamente tienen que estar mandando refuerzos y efectivos? Y aquí, pues, según he leído, es una masacre de cientos y cientos de terroristas que están cayendo con los bombardeos para intentar llegar a las ciudades ocupadas. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Esto se ha iniciado y todo este bocado que le habían pegado al ejército sirio, pues da la impresión de que se va a resolver. De momento dejamos al tigre allí, a ver si consigue unir. Está en Anadan el tigre, y entonces la idea es, en vez de pues hacer el corte por aquí, pues hacerlo por aquí, ¿ves? Unirlo por aquí. Pero le está costando bastante esto. Oigo, pues sí, se va en Anadan, tal, y es inminente ya. Pues mira, llevamos varios días y si te fijas el mapa, pues ha tenido cambios mínimos. En el norte de Alepo vemos ahí pues la figurita típica con el barrio kurdo y que no se mueve mucho. Más al sur, pues nos vamos a Idlib. En Idlib han estado castigando bastante con bombardeos y con artillería a los terroristas de Arsham, al Nusra, todos los que hay por aquí, aprovechando pues las ofensivas que intentaron pues por el sur de Alepo. Pues ya ves, todos los rojos son bombardeos del ejército sirio, del ejército ruso, y bueno, aunque son aquí todavía muy fuertes, pero les están empezando a hacer bastante daño. Aquí en Latakia, en el norte de Latakia, pues sigue bastante operativo el tema y están avanzando. De momento, al ser una zona que me preguntan mucho, bueno, y el ataque en avanza, es una localidad orográficamente muy complicada, entonces cualquier avance, cualquier modificación del terreno requiere pues mucha estrategia, porque son todo colinas, y como he dicho muchas veces, tomas una colina y prácticamente te haces con las 4 o 5 que la rodean, y pierdes una colina y te ocurre exactamente lo contrario, que pierdes las 4 o 5. El ejército sirio tiene aquí pues tropas de élite muy muy curtidas y de momento pues están avanzando. Pero bueno, esta es la frontera con Idlib y los terroristas van a vender cara a esta frontera porque es el único vínculo que, una vez perdido el corredor de Azad, les queda con Turquía. Y algo con lo que ha insistido de forma recurrente Rusia, que hay que cerrar como sea la frontera con Turquía. No hace caso Erdogan, sigue mandando efectivos, terroristas, armas, etcétera, etcétera. Y yo creo que a la pregunta de cuántos terroristas hay ahora mismo en Siria, pues mira, infinitos o ilimitados, porque es que todavía no se ha cerrado la puerta. Una vez que se cierre, pues ya podemos decir, pues mira, quedan 30.000 o 40.000. Ayer perdieron 2.000, pues mira, ya son 28.000. Podemos empezar a hacer cuentas, pero mientras estas fronteras no estén selladas, pues van a seguir entrando terroristas y no hay nada que hacer. O sea que no podemos hacer cuentas. En Hama han seguido intentando cerrar las bolsas. Hay un pedazo de bolsa aquí importante entre Homs y Hama y todavía sigue allí. Yo creo que al final caerá, pero bueno, que hay que esperar. Lo mismo que ha ocurrido en Damasco. En Ghouta, pues siguen. Consiguieron llegar a un acuerdo de paz, por lo menos no matarse entre ellos, los terroristas que estaban ahí en la bolsa de Ghouta. Y bueno, mientras que llegaron a un acuerdo, mientras que no, pues prácticamente la bolsa sur de Ghouta se la ha comido el ejército sirio y siguen adentrándose en el norte. Hay localidades como Daraya, por aquí está ya Zabadani, localidades de estas que ya pues están, voy a ampliarlo, que cada vez son más pequeñas. En este caso, pues mira, cada vez vemos menos zonas verdes, o las que vemos, pues cada vez son que van menguando, digamos. Entonces esto es importantísimo de cara a cerrar todas estas bolsas y de liberar tropas para mandarlas a otros lugares. En Dara ha habido pocas novedades, quizá pues lo único que las posiciones del ejército sirio se han mantenido allí y ha habido pues ataques. Estaban celebrando como una puesta de largo, pues que había pues nuevos terroristas que ya habían terminado de entrenarse y estaban ahí haciendo una ceremonia con una bandera gigante del FSA en este caso, y bueno, llegaron los rusos y los bombardearon y hubo una verdadera masacre, pero el resto pues no se ha movido. Sigue la cuña aquí del Estado Islámico, que tampoco se está moviendo, y siguen pues los terroristas matándose entre ellos, y de momento pues no llegan a la frontera, pero está en una zona bastante tranquila. Por aquí pues sigue, iba a decir los restos, podría decirse de los restos, porque han quedado bastante menguados de lo que sería el New Syrian Army, NSA, que lo quieren llamar de otra forma, porque si no, pues se confunde con la NSA, que es la Agencia de Inteligencia Norteamericana. Pero bueno, de momento, New Syrian Army, que están aquí, pues entrenados por la CIA, y se han llevado dos o tres varapalos, porque el ISIS con suicidas, bombardeos suicidas, etcétera, pues han desmantelado bastante a estas tropas, que bueno, que siguen allí. De momento han estado atacando solo al Estado Islámico, pero veremos a ver qué es lo que ocurre. Pues vamos más a la zona esta sureste de Siria, o nor-noreste, según cómo se mire. Aquí vemos pues lo que era Palmira, y aquí tenemos Deir ez-Zor. En Deir ez-Zor le están dando de lo lindo, y te voy a decir por qué le están dando de lo lindo. Porque hay órdenes, luego lo comentaremos cuando hablemos de Irak. Yo todavía no le doy pábulo, aunque lo he visto con un montón de fuentes diferentes. Y bueno, hablarían de que el Estado Islámico ha ordenado a sus lugartenientes que estén preparados para marcharse de Irak en cualquier momento. El tema sería pues marcharse en un momento dado y bueno, pues evitar todo lo que le está llegando del ejército iraquí, los Peshmerga, etcétera, que le están dando bastante, bastante caña. Sería, no definen hacia dónde se marcharían. Yo calculo que se irían a Siria, por eso les interesaría muchísimo pues afianzar Deir ez-Zor, incluso tomarla. Y por eso pues estaría justificado ese picadero de carne que se está convirtiendo para el Estado Islámico, que no paran de organizar ofensivas y cada vez pues pierden más gente. Y yo digo, pues no sé, esta gente pues no lo tiene muy, muy claro, pero si les interesa pues tener toda esta zona fronteriza con Irak, pues tienen que ir con todo para procurar pues hacerse con Deir ez-Zor. Hay aquí una base aérea que está más o menos inutilizada porque está bastante rodeada, pero ya la de Palmira la tienen operativa y pueden estar pues apoyando a la guarnición, que lleva bastante tiempo, años ahí aislada, y sigue aguantando de momento. En Irak, luego hablaremos, pues estaría complicada la cosa, pero poquito a poco van avanzando. Y quería que vieras algo, a ver si lo tenemos aquí. Esto es lo de Raqqa. Me sirve este mapa, aunque me serviría el otro. ¿Ves? Deir ez-Zor sería un triángulo equidistante. Deir ez-Zor, Raqqa, por aquí estaría Taqba, y por aquí el otro vértice sería por donde están llegando ya las fuerzas del ejército sirio. Me parece que tengo otro más. Aquí lo vemos perfectamente. Aquí estaría Deir ez-Zor, que ya se sale del mapa, y esta es la lengua que han conseguido los efectivos del ejército sirio. La base de Taqba quedaría aquí, y Raqqa lo ves aquí. Ves, está actualizado al día. Esto es lo de hoy. Entonces, Sería interesante, pues, conseguir enlazar con Tacva. Esto sería lo ideal, ya te digo, no soy estratega, pero sería o bien llegar al Éufrates, lógicamente consiguiendo la base aérea, y ya les cortas todo esto, porque entonces ya desde Deir ez-Zor ya no pueden ni mandar fuerzas, ni están bastante aislados. Y si tenemos en cuenta todo lo que les llega por el norte con los kurdos, pues se complica la cuestión. Pues así lo tenemos el tema. Después en Raqqa hubo un amago, casi todos los analistas hablan de una finta, más que amago, finta, pero bueno, que siguen avanzando. O sea, no se han parado y siguen avanzando. Recuerda que había una comandante kurda que llevaba pues, el mando de Raqqa, y entonces aquí desde Inisa, pues ahí en cuatro brazos están avanzando, y están avanzando lentamente pero seguro. Entonces, teniendo en cuenta lo que se les viene hacia Manbij, que Raqqa está allí, pues bastante complicado, que por aquí el ejército sirio está entrando, pues aquí las próximas semanas, a no ser que tengan un revés, como ocurrió en Canaser, que tuvieron que parar en seco y volver sobre esos pasos para arreglar el entuerto, que fue el Tigre, para arreglar lo de Canaser, que ya está arreglado, pues yo creo que Takba, Raqqa, Manbij, pues pueden caer. Y también veremos a ver qué ocurre con Al-Bab, porque quizá las tres ciudades importantes, Al-Bab, Manbij y Yarabulus. Una vez que tomes Al-Bab y Manbij, pues prácticamente pues, cortas en dos el norte de Alepo, y ya pues Yarabulus, aunque ya sabemos que ahí Erdogan pues lo defenderá con uñas y dientes, veremos a ver lo que pasa. El otro día me preguntaron por David, dice, va, David lo van a defender con uñas y dientes. Es una ciudad emblemática porque en los hadices se dice que cuando caiga David será la última batalla que pierdan los musulmanes, y que luego pues será la de el Armagedón en Jerusalén, con el permiso de los... Esto es lo que dicen, sería como el Apocalipsis, pero en islámico. Y entonces pues es una ciudad que estratégicamente no es importante, pues yo lo estoy mirando por curiosidad, serían 2.000 habitantes, y pues porque es una ciudad así emblemática, porque forma parte de esa leyenda, de esos hadices del Armagedón musulmán, pues no sé qué decirte, si serán tan locos de defender una ciudad de 2.000 habitantes que prácticamente no tiene ningún interés estratégico. Como nombre sí, pero no creo que le vayan allá a echar el resto por defender una ciudad que lo que tiene es el nombre, porque ya te digo, estratégicamente tiene 2.000 habitantes y tampoco es que sea pues un lugar, un nudo de comunicaciones estratégico. Entonces, mi opinión es que no la van a defender pues con uñas y dientes, que si tiene que caer, caerá y se retirarán a otra. Pero bueno, hay otros que piensan que por ese valor sentimental que tiene David, que es una empresa, una ciudad que pues da nombre a la última batalla, etcétera, pues que la defenderán. Vete tú a saber lo que harán. Estratégicamente lo he mirado y tampoco tiene mucha importancia. Entonces tenemos aquí el resto, pues los kurdos han seguido manteniendo. Aquí lo recordamos, estos son las FSA que se desgajaron de los kurdos, de las FSA, dijeron que iban por libre, y de momento no se les conoce ninguna batalla. Se supone que están peleando contra el Estado Islámico, pero yo intento buscarlos, a ver alguna batalla, algún tal, pero están allí, pues mira, manteniéndose, no hacen nada por atacar, tampoco son atacados, o sea que está ahí un frente medio raro, una cuña, ¿lo ves? De momento les viene bien a los kurdos porque lo que pueden hacer es ir avanzando, que también están parados, ¿te acuerdas? En Haddadi, pues estaban aquí y decían, guau, esto podrían avanzar y enlazar con Deir ez-Zor, se lo están tomando con calma. Y también los del ejército sirio, pues en vez de avanzar hacia Sukna, que es donde estará trincherados, y empezar a pensar seriamente el enlace, pues lo que han hecho, pues han tirado por la calle del medio y han preferido pues atacar el sur de Raqqa, por el suroeste, hacia Takba. Veremos a ver si les sale bien las estrategias. ¿Qué me queda más de Siria? No sé si me he quedado algo más. Pues me parece que no. La próxima semana veremos a ver cómo se desenvuelven los de Deir ez-Zor, a ver si consiguen mantener el tipo. También veremos a ver qué ocurre en Manbij, qué ocurre en Raqqa, al sur, y también pues corredor de Azad y Alepo, tanto ciudad como los posibles cortes en Anadan y Handarat, y también pues todo lo que está ocurriendo, que ha comenzado esta madrugada, las contraofensivas para recuperar el terreno perdido en el sur de Alepo. Así que jornadas muy interesantes que vamos a estar viviendo. Y voy a volver a los mapas. Esto es lo que te quería mostrar. Esto es Manbij. Esto tenemos Alepo. Ves esto es del 3 de junio. Fíjate qué pedazo de bocado le pegaron al ejército sirio en el sur de Alepo. Y la pregunta era, pues, ¿se iban a permitir que consiguiera el enlace? Porque aquí, estos son los barrios donde está lleno de terroristas. Imagínate que hacen el enlace aquí. Pues todo esto intentan recuperarlo. Cantumán, lo ves aquí, que es quizá la localidad más importante. Pues fíjate todo lo que han conseguido. Ya se está realizando la contraofensiva y veremos a ver. Esto es parte de lo que ocurría. Y esto es. Pues esto es lo que más o menos te he mostrado, pero así con numeritos y tal. Ahí teníamos pues el norte de Manbij, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco tal. Esto es la bolsa del este de Ghouta. ¿Ves? Aquí estaba y aquí más pequeñita. Aquí está lo de la operación de Manbij. Estos son los puentes que han ido recuperando. Operación de Manbij, este es el que estás viendo, el corredor de Azad, que sigue prácticamente igual como lo dejamos la semana pasada. Ha habido pues pocos cambios, aunque las últimas jornadas pues hubo ofensivas de todo tipo, pero da la impresión de que se están defendiendo como gato panza arriba los de Arsan por ahí. Más cosas, lo de Ghouta, ¿ves? Que está ahí muy interesante, y cada vez las bolsas, en vez de ser bolsas gordas, ya están convirtiendo en bolsas más chiquititas. Manbij, esto actualización del 2 de junio. Esto lo vengo actualizando desde hace, pues, desde que terminé la semana pasada. Y claro, he querido ponértelas y dejarlas, y he borrado muchas imágenes para que vieras un poco la evolución. Y aquí está, pues, la presa de Tisurin y el puente desde donde empezaron a cruzar el Éufrates, y ahora ya tienen, pues lo que te he dicho, otro puente por aquí, desde donde están atacando. Y creo que tienen uno más al sur, que es muy interesante. Lo mismo, esto era el 1 de junio, para que veas pues el pedazo de... Mira, aquí lo ves bien, 1 de junio, y lo mismo. Y aquí, esto es interesante para que veas así en un plano general... La importancia. Una vez que tomes Manbij, les quedaría Al-Bab y aquí tienes Yarabulus. Entonces aquí recuerda que estaban pues acantonadas las fuerzas, pero claro, no podían cruzar porque no tenían puentes, y además para utilizar lanchas de desembarco con artillería, morteros, pues el Estado Islámico, incluso Turquía, pues te podían hacer pues un estropicio. Aquí teniendo ya otro puente, pues ya puedes subir, como están haciendo, pues tropas hasta Yarabulus. No sé cómo se lo tomará Erdogan, pues que tomen Yarabulus. Supongo que no se lo tomará muy, muy bien. Y aquí pues vemos Al-Bab, que todavía sigue en manos del Estado Islámico, Manbij, Arima, que también es una localidad importante, y a ver qué ocurre con el corredor de Azad. De momento, Marea y Azad, las únicas localidades que les quedan a los terroristas. Ves, aquí está Anadan, donde estaría el Tigre, para intentar ya pues hacer el cerco completo, y veremos a ver qué es lo que pasa. Aquí pues mira, lo podemos ver perfectamente en plano general. Esto pues es lo mismo, exactamente igual, lo que veíamos antes en el norte de Alepo. Por aquí estaría Handarar, que no han podido hacer el corte, ya lo están intentando hacer por aquí, por Anadan, que es donde está el Tigre. Están intentando pues cerrar, sellar. Aquí estaría la carretera del castillo, Castle Road, que está bastante ya tocada, porque para pasar suministros ya pues se lo tienen que mirar, porque está complicada ya la cosa. Y aquí pues lo mismo, el Éufrates y las localidades que han ido pillando. Y aquí pues la zona de seguridad que... que Erdogan pues decía que tenía que preservarse y tal, pero bueno, el rollo era para seguir pasando armas a los terroristas, seguir pasando terroristas y tal, y al final ha quedado en agua de borrajas. Y además, si te interesa, en Crónicas de Esperantia, en el blog, en esperantia.com, pues hay un viñetista que además se refleja perfectamente y aparece ahí la viñeta, pues las líneas rojas de Erdogan. Y está Erdogan pues pintando un montón de líneas rojas, pero claro, pues las líneas rojas están con los pies de los kurdos que están pisando las líneas rojas, y Erdogan tiene que hacer otra línea roja, cosa que se las han pasado. ¿Te acuerdas de la primera línea roja? Cruzar el Éufrates, pues fíjate, ya la han cruzado, ya están prácticamente en Manbij. La otra línea roja, pues el corredor de Azaz, pues el corredor de Azaz queda Mare y Azaz, no queda nada más de todo el pedazo de corredor que había. Y así pues que si se descuida mucho y toman Manbij, pues fíjate, lo tiene ya prácticamente hecho lo de la unión de los cantones. Veremos a ver lo que pasa con Alba, pero yo creo que si lo veía bastante complicado hace un par de semanas, ahora pues si se toma Manbij y se toma Alba, pues es prácticamente cosita hecha. Aquí hubo en Homs un detalle que me lo comentó el amigo Sebastián. Me dice, mira, Frank, que hay un barrio en Homs. Esto sería pues martes o miércoles. Era un barrio rebelde y tenía problemas, o más o menos está en control del régimen sirio, pero un barrio que empezó a tener pues sus disputas y empezaron a rebelarse. Pero creo que está ya resuelta la cosa. Y nos vamos con Kantouma, lo ves allí. Pues vamos ya a Irak. En Irak todo muy parado, parado, parado. Y se está centrando todo en Faluya. En Faluya decían, pues hace cuántos meses, recuerdo yo, pues ya el ejército iraquí toma Faluya. Pues llevan tomando Faluya, pues la tira de tiempo. Pero lo que ocurre en Faluya, hay 200.000 desplazados, 50.000 todavía dentro, en manos de los terroristas, en este caso del Estado Islámico. Recordemos que en Irak no hay Al-Qaeda, simplemente está Estado Islámico, estarían los kurdos, que serían los Peshmerga, y estaría el ejército iraquí y aliados. Ahí estarían por las milicias chiitas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues llevan meses pues intentando la ofensiva hacia Faluya, pues están ya dentro de barrios de Faluya, ya han puesto banderas en algunos barrios, pero tiene bastante tela, ¿eh? O sea que todavía no se puede lanzar las campanas al vuelo porque está muy complicada la cosa. Entonces, lo que es interesante, que los terroristas empiezan a ver las cosas ya bastante negras. Y por eso decía que ellos están intentando, pues, dada una orden de los jefes, pues, evacuar Irak con todos los efectivos y marcharse, se supone que a Siria. No creo que se fuera a Turquía, aunque también podría ocurrir. No especifican, dice evacuar Irak. Yo deduzco que serían a Siria o a Turquía, porque tampoco pues, tienen más alternativas. Entonces, lo que te comenté, si se quieren marchar a Siria, pues les interesa tomar Deir ez-Zor y tener control en toda esta zona, porque de esta forma pues podrían bajar por aquí y marcharse hacia Siria y podrían pues recomponer las fuerzas en Siria. Ah, bueno, tampoco les arriendo la ganancia porque en Siria ya ves cómo le está yendo al Estado Islámico, perdiendo fuelle prácticamente cada día que pasa. Entonces el ejército iraquí, a través de HIT y por aquí, están aprovechando muy bien el tiempo. Y yo creo que poquito a poco pues se van acercando a la frontera, aunque ya te digo que los movimientos aquí son lentos, lentos, lentos. Aquí en los alrededores de Mosul, en la zona del sur de Kirkuk, Tikrit, hay combates con pequeñas ganancias. Todo es positivo, bien para los Peshmerga, bien para el ejército iraquí o milicias chiitas, pero todo va muy lento. Muy lento, que no son ofensivas, pues como las que estamos viendo en Siria, que se ven pues muchas más tropas, más ciudades concatenadas, etcétera, y quizá pues tenga que ver porque las ciudades en Irak son bastante más grandes. Mosul, recordemos que tiene casi 4 millones de habitantes, y Tal Afar, que también es un pedazo de ciudad, tiene cerca de 300.000, que está al lado del monte Sinjar. y bueno, que no es un moco de pavo, y tienes ahí pues ciudades que para tomarlas costará como está ocurriendo en Faluya. Quería comentarte, ya que estoy aquí, que he visto que ha saltado la imagen en, no sé si era Dagestán, que ha habido una noticia de última hora. Sí, en Kazajstán. Pues lo ves aquí. Este es un empresario de Kazajstán que ha sido detenido junto a un montón de militares por estar organizando un golpe de Estado. Esto es noticia, fíjate, de hace 27 minutos tan solo, cuando estoy actualizando esto, y bueno, habrá que estar atentos, porque también es una zona bastante, bastante caliente. Fíjate dónde está Dagestán, pues ahí la zona, pues calentita, calentita. Tenemos ahí Kazajstán. Recuerdo lo que ha pasado con Azerbaiyán, que está allí, fíjate, tiene frontera con Azerbaiyán, con Georgia, todas las movidas que hemos visto, Turquía, etcétera, etcétera. Veremos a ver si nos arma una gorda, pero de momento los han detenido a todos, veremos a ver en qué termina. Entonces estábamos en Irak. En Irak ya te digo que pocas novedades y prácticamente pues lo que ha ocurrido se ha centrado en Faluya. Y siguen intentando pues ocupar todos los barrios. Costará bastante porque tiene núcleos y si recuerdas en el 2003 la primera batalla de Faluya a las tropas americanas les costó Dios y ayuda para conseguir hacerse con la ciudad. Y una vez que se hicieron, pues fíjate, los focos que había, fue un verdadero desastre. Entonces tardará bastante. Veremos a ver las ofensivas que se dan pues en gira hacia la frontera, que de momento pues van bastante, bastante bien, ya te digo, lentamente, pero seguras, y entonces pues veremos a ver si nos dan alguna alegría y consiguen hacer pues lo que hicieron con la frontera con Jordania. La frontera con Jordania, pues ya la tienen controlada, la frontera de Irak con Jordania, y ahora pues hace falta, tienen parte de Siria y cerrar la frontera de Siria. Por cierto, en Jordania, en un edificio de inteligencia, ha habido un atentado hace poquito y han muerto 5 personas. Lo veíamos por ahí y tal. A ver si lo veo por aquí y te lo pongo ya puesto. Pues mira, aquí lo ves en el mapa. Al menos 5 personas muertas en ataques sobre oficinas de seguridad en un refugio, campo de refugiados palestino, cerca de la capital de Amán. Ya ves que está aquí. Me gusta utilizar, aunque tengo la mitad de espacio, porque aquí se come eso, pero que siempre pues encuentras noticias de última hora. Fíjate, por ejemplo, un hombre se ha hecho explotar con su mujer en Platigros, en Rusia, con una granada. Vamos a ver qué es lo que ocurre y, bueno, que aquí hay noticias para dar y regalar. Pues dejamos Irak. Vámonos con Yemen. En Yemen prácticamente nada. Lo que más me ha llamado la atención de Yemen ha sido que en donde tengo Yemen, aquí. Vamos a ir con este mapa. Yemen, esto es Arabia Saudí. Yemen, prácticamente el mapa igual. Y aquí pues siguen las conversaciones, a ver qué es lo que hacen, pero entre pitos y flautas, Al-Qaeda y el Estado Islámico se están haciendo fuertes en algunas ciudades. Y lo que eran antes, pues ejércitos más o menos regulares o parecido a un ejército regular, si a los Houthis los metemos ahí en ese conjunto como ejército más o menos regular, aunque bueno, habría mucho que hablar, pues ahora son grupos terroristas que luchan entre sí, luchan contra el gobierno de Hadi, el anterior dirigente de Yemen, lucha contra los Houthis y lucha contra el gobierno que defienden los Houthis. Y aparte, pues guerras entre Al-Qaeda y el Estado Islámico por hacerse un hueco y hacerse un poco los terroristas de cabecera de Yemen. Había una noticia que la ONU había difundido un informe en el que acusaba de crímenes de guerra a Arabia Saudí como cabeza de la coalición internacional que estuvo bombardeando pues prácticamente sin piedad, indiscriminadamente, a la población civil. Entonces, esto ha salido a la luz y miembros de Arabia Saudí han dicho que que no está, pues que hay que afinar un poquito más con ese informe. De todas formas, para cualquiera que haya visto las informaciones y todas las actualizaciones que te hemos hecho con imágenes realmente dantescas, pues ven, a lo mejor, pues vamos a suponer que estén un poco exageradas, pero que ha habido pues miles de muertos por bombardeos indiscriminados en población civil, y esos bombardeos los llevaba a cabo Arabia Saudí con bombas facilitadas por Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España, entre otros, y Alemania, con contratos suculentos. Bombas de racimo, incluso se hablaba de alguna bomba de estas termobárica, o sea, verdaderas canalladas, y ahora dicen que bueno, que exagera ese informe. Veremos a ver lo que pasa. De momento, Houthis, gobierno de Hadi, pues más o menos intentan ahí llevarse bien, seguir conversando, a ver a qué llegan, pero me da que si esto se prolonga mucho el tiempo, pues nos pueden complicar las cosas. Más detalles, ya cerramos aquí el tema de los frentes de guerra. Atentos a lo que pueda ocurrir en Europa en los próximos días, porque tenemos la presidencia de Eslovaquia, que por turno le toca. Ahora mismo está Holanda, el presidente de turno de la Unión Europea, y Eslovaquia pertenece al grupo de Visegrado, donde están Polonia, Hungría, República Checa, y quizá, pues después de las últimas elecciones, quizá también Austria. Entonces veremos a ver, pues tiene una forma de ver la Unión Europea diferente, y el hecho de que uno de esos países, Eslovaquia, que pertenece al grupo de Visegrado, veremos a ver lo que ocurre. También disensiones con el Brexit, que es posible que ocurra, es el referéndum para salida de Reino Unido, y que no se ponen de acuerdo con el tema de refugiados. A mí me parece vergonzoso que a los refugiados realmente pues no se les esté ayudando, y que pues estén colando también gente que no es refugiada, que simplemente pues está por ahí y no está haciendo la Pascua, porque claro, marroquíes, argelinos, bangladesíes, afganos, pakistaníes, eso no son refugiados de guerra, porque son países que no están en guerra y están llegando aquí pues pidiendo tal, y luego pues hay pues cientos de miles de personas descontroladas que están circulando por Europa, y de ahí pues se ha empezado de una política de bienvenidos refugiados y todo para ellos, pues ahora que nadie quiere refugiados y puertas cerradas para todos, fronteras con candado, vallas, etcétera. Incluso pues la policía belga y el ejército belga se está entrenando con el ejército israelí para pues poder hacer frente a guerra en ciudades, o sea, guerra urbana. Entonces, no sé si tienen algún dato que nosotros desconocemos, pero bueno, el hecho de que esté preparando para guerrilla urbana, pues no dice nada bueno. La próxima actualización, dentro de una semana, pues ya tendremos la Eurocopa 2016, que se celebra en Francia, y también hay amenazas de todo tipo por parte de dirigentes europeos, que según han filtrado diferentes servicios secretos, pues podría armarla algún grupo terrorista. Veremos a ver lo que ocurre y esperemos que no pase nada, que las policías y el ejército pues estén duchos para evitarlo. Que tenemos un montón de datos y frentes que cubrir, y te lo contaremos pues la próxima semana. Recuerda que te iba a decir en otra página, pero te voy a pasar la que toca. En el apartado de vídeos de Radio Esperantia, que lo vas a ver ahora aquí, fíjate, chorretón de imágenes, te había preparado para esta actualización, una barbaridad. En el apartado de vídeos de Radio Esperantia tienes allí pues todas las actualizaciones, las intervenciones, cuando me llaman para intervenir en algunas televisiones, lo tienes ahí sencillo, pones youtube.com Radio Esperantia. Si no te acuerdas, youtube.com C Radio Esperantia, C es lo de canal, pues pones YouTube Radio Esperantia y ahí te llega rápidamente. El email que tenemos y que estamos utilizando para todo esto, y que nos puedes escribir, contestamos a todos, radio@esperantia.com. entre actualización y actualización voy subiendo todas las noticias que llegan a mis manos sobre los frentes. Entonces, para seguirme o no seguirme o simplemente verme, @franjota. Yo soy bastante desastre para las redes sociales, o sea, que las llevo porque hay que llevarlas, pero que tampoco te creas que pierdo mucho tiempo. Entonces, estoy allí, que no sigo a mucha gente, tampoco tengo tiempo de estar mimando a mis seguidores y nada de esto, o sea que es aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, que quieres seguir mi timeline, @franjota, no hace falta ni que me sigas siquiera, simplemente pues pones @franjota, ves lo último que he puesto y ya está. Que me quieres seguir, pues lo mismo, pero que tampoco tiene tanta importancia, yo no se la doy a eso de seguir, me sigues, te sigo, tal, tal, tal. Radioesperantia.com, donde pues puedes encontrar pues todas las actualizaciones, los enlaces para los programas de radio, podcast, etcétera. Y también pues otra cuenta que tenemos, @radioesperantia. Esta es el hashtag que tenemos, @radioesperantia, si nos quiere dejar preguntas, pero me he dado cuenta que prefiere dejárnoslas a través de los canales de vídeo, incluso por Facebook también me llegan, o por Twitter, que bueno, por donde lleguen, da igual. Si está en mi mano, contestaré todas las que pueda y esté pues con la información para poderla contestar. Y también pues el blog esperantia.com, te vas al buscador, etiqueta Kurdistán, o buscas cualquiera de las actualizaciones, lo verás allí, y una etiqueta Kurdistán, pinchas, y ahí pues tienes todas las actualizaciones. Si tienes curiosidad, te vas a la primera, que fue pues hace 3-4 años, cuando iniciamos pues toda esta serie, y entonces puedes ver semanalmente pues todo lo que ha ido ocurriendo. Nada más, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos pues en aproximadamente 7 días. Si alguna información así destacada, pues haremos algo antes. Y nada, que encantadísimo de saludarte. Un cordial saludo y nada, hasta entonces, que pase un buen resto de semana. Muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.